hoy tu voz, silenciosa de pronto, tan pasajera en las manos que me callaste la voz. Viene a mal tu actitud indecisa entre llegar o dejarte ir, donde no puedo hablar siquiera. Viajas, Rocío, a calmar el dolor que queda cuando viajas sin dar siquiera algo de luz a esta ansiosa espera. Viajas, Rocío, llevas aire de primavera en tus ojos, misterios llevas y el dolor de mi casa entera. Hoy mi voz resucita de pronto para contarte que aquí el hogar lo tomó con paz. Viene a bien que lo tomes con calma. Las deudas pasan y el corazón va caminando la misma senda. Viajas, Rocío, llevas aire de primavera en tus ojos, misterios llevas y el dolor de mi casa entera. Viaja, Rocío, mariposa con piel de seda, tus cabellos son miel que pega y